Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! Mine every time you see me. Laugh and treat me bad, but you can't defeat me. I believe in myself, that's why you can't fade this. With a full logical, totally awesome arrangement. Prepare for any situation. Be it good, bad, or even petty application. Hanging out of school, trying to gain a reputation. All it's gonna get you is a long vacation. Power. Power of the kid. Power. Kid power. Power. Power of the kids. Power. What is really going on? What makes you think you just gonna disrespect me, your friends, your family, and all the people around you? Ain't nothing gonna happen. I don't even think so. Hey, believe in yourself. Hey. See, nobody move, nobody get hurt. Man, you ain't gonna do that. You watch me work as I persist to this and uplift the rapper grip. What up with that? Check this. Self-control, I'll roll with a goal. My life is Jordan's cold, so don't try to get bold. Ain't looking for no trouble, don't wanna push a bubble. I got the power of one, son. Power. Power of the kids, power. Yeah, kids, power. Power. Power of the kids, power. See? Kids, power. Hey, hey, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio más del Pome Podcast. Tenemos tengo la grata compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha! Perdón, Charmín. No contabas con mi astucia. Estaba a punto de entrar al quite por ti. No, acabas de escuchar también la voz de Asaf, Sapo Rules. Deja que se presente bien. Ya, denle. Es que voy a preparar el tweet, amigos. Ah, muy bien. Sí, ya iba a ser la voz de Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! ¡Oh, sí! Se me antojaron unos elotes y echaronme unos pedos. Y ya saben. ¡Oh, qué sueño! Muy bien. Oye, yo no echo elotes ni me echo pedos. ¿Ah, no? ¿No te gusta el elote? Sí, pero nunca lo he mencionado aquí. Fue lo primero que se me ocurrió. Estoy improvisando, Charmín. A ver, descargar. Bueno, ¿qué hay, gente? ¿Cómo están? Yo soy Sapo Rolls y ya saben, aquí en el 228 episodio de los tres ninjas vamos a hablar hoy. Bien picudos. Tres ninjas bien picudos. Oye, 228, yo recuerdo que esta película la pusimos por ahí del 150 y algo. ¿Cómo sabes eso? La ficha trae su fecha, ¿no? Ah, sí, cierto, sí. Si no me equivoco, debe de ser como de... Ahora verás. La ficha fue puesta el 7 de noviembre de 2018. O sea, más de un año. Uy, apenas... ¿Y tú la pusiste, no? ¿O qué fue? Yo la puse, sí. Y apenas se te va a hacer... Pues sí, más o menos el 150 sí fue hace 2 años, ¿no? ¿Qué sientes de por fin hablar de una película de la cual querías? Fíjate que... No, ya hemos hablado de películas que yo quiero. Sí. Llegó Memento, se tardó, pero llegó. Hasta hablamos de Tres Lancheros muy picudos. ¿Eso quién la puso? No, esa no la puse. No me acuerdo. O sí, no me acuerdo. ¿Cuál es el que no tenemos? La pulquería, ¿verdad? Sí, la es el que se lo tragó la existencia, no sé. Ahora, solo las personas que estuvieron en vivo podrán decir que escucharon ese episodio. Ya es parte de la historia de culto del Puner Podcast. Oye, ¿crees que exista un tipo Final Fantasy VII Remake en 10 años? ¿Que exista un remake de ese episodio? Ah, ya te entendí, dije, pues ya está saliendo, Tito, ya está el demo. No lo he probado, pero ahí está. ¿Ya está el demo? Perdón, ya me fui, sí, muy lejos. Sí, de hecho, no sé si ya lo quitaron o todavía sigue. No, la verdad es que no me fijé, pero sí vi que mucha gente ya lo estaba jugando y que se la estaban pasando bamba. Mira, si quieres platicamos al ratito de Final Fantasy, pero... Oye, yo no quiero hablar de eso. Por eso dije, platicamos a Zaf y yo. ¡Oh! No, al ratito estás viendo la cara de estúpido. No, al ratito hablamos, no se preocupen, ya habrá tiempo. Acabamos de escuchar también el intro, más bien, perdón, después del intro del Pokémon Podcast, los créditos con los que se acaba Tres Ninjas, una película de 1992, amigos. Así es, estaba pensando, es... ¿Cuándo fue Mi Pobre Angelito? ¿En el 92 también? No, 95. La 1 es del 90. 92 es Mi Pobre Angelito 2. Ya. Pendejos. Perdón, es que, porque es sí que tiene por ahí una que otra, vamos a decirle, le hicieron referencia. Sí, yo creo que es como una respuesta a Mi Pobre Angelito, ¿sabes? Digo, ya teníamos Mi Pobre Angelito 2 en el 92, pero digo, no sé si antes de Mi Pobre Angelito ese género había sido explotado como por niños, como vienen los asaltantes, voy a ingeniármelas para acabar con ellos, solo que aquí con karate, ¿no? También me recuerda, sí, que solo es una parte de la película, ¿no? Perdón, que no es karate, ¿qué practican los ninjas? ¿El ninjitsu? Sí, lo decía de broma. No, sí, creo que sí, es el arte del ninjitsu, pero creo que va... Dijo ahorita que como estoy jugando Sekiro y eso, y Sekiro es un shinobi, aprendí que los ninjas, antes de ser ninjas, eran los guerreros shinobis, que aprendían artes marciales shinobi diferentes para ganarle a los samuráis y cumplir otro tipo de misiones. Eran como los special ops de Japón feudal. Muy bien. Oye, volviendo a Tres Ninjas, no hay película más noventera, y te voy a decir cómo acaba, amigo. Acaba, van a comer pizza. Gorras al revés. Oye, que casi es las tortugas ninja, ¿no? Ajá, gorras al revés. Bueno, solo porque les falta uno. Gorras al revés, ninjas, pizza. Solo les faltó una Pepsi ahí. ¿Qué más hay noventero? Básquetbol. Hay gorras al revés, sí dijiste gorras. Eso, ¿no? Sí. Ah. Hay básquetbol, blancos jugando básquetbol. Ay, oye, blanquito. Uf, que ya se viene, ya se viene. Pero... Bien. Nos avisa para quitarme. Sí. Tiempo, Tito. No diré cuándo, no diré qué, pero... Si usted lo entendió. Oye, antes de esa hay una cuenta ahí pendiente que se quedó en el olvido, pero tenemos compromiso y la retomamos. Tenemos una cuenta. Sí, cuenta pendiente. ¿Cuál cuenta? ¿De qué hablas? Antes de la que dijiste. Los 5 mejores cosas del 2019, algo así era. No, era el top, ¿no? No, nada de eso. Ay, luego les digo. ¿No es el un top de Nicolas Cage lo que falta? Ah, también es, no, que lo hemos hecho. Que no lo he hecho, fíjate. Es que no se puede hacer, todas las de Nicolas Cage son geniales. No lo sé, pero tal vez en el top de mi un top estaría... olvidé su nombre, ¿cómo se llama esa? El vidente. ¿Te refieres a la mejor película de Nicolas Cage? La mejor, pues mira, depende de con qué cristal lo midas, ¿no? Yo me quedaré con, híjole, ¿qué es lo mejor de Nicolas Cage? Oigan, que regresando a Tres Ninjas Muy Picudos, ajá, está dirigida por nada más y nada menos que la misma mente que dirigió Megalodón. Sí, y también es, ya, de hecho, cuando vi los créditos al final de la película. Y hablando de Nicolas Cage, dirigió National Treasure, ¿cómo le pusieron en español? En busca del tesoro. Búsqueda del tesoro. Ajá, y National Treasure Book of Secrets. Todo, y también todo está conectado hizo aquí en Poner. Y todo, también hizo El Aprendiz de Brujo, que es una película muy mala, pero por alguna extraña razón me gusta. John Turturro, Nicolas Cage, y espera, te está faltando Jamaica Bajo Cero. ¿Tiene Jamaica Bajo Cero, no? Sí, Jamaica Bajo Cero. ¡Ah, sí! ¡Cool Running! ¿Cierto? Sí. Que ya hablamos de ella en Poner su pasado. Sí, qué gran director estrechar es humano cuando lo conozca. Oye, Tito, pero ¿te acuerdas que en esa película de Jamaica Bajo Cero sale John Candy? Ah, claro. Que déjenme decirles que John Candy murió en México. Él sabía que se iba a morir en México y no quería venir. Cuando vino... Gracias, no podía dejarlo pasar. Oye, también, de hecho, Ingo. John Turtleton ha estado tan presente como que otros directores han estado muy presentes. Ya sé, ¿no? O sea, ya hablamos Tres Ninjas, Cool Runnings, ya hablamos de Mi Encuentro Conmigo. Creo que ni siquiera hemos hablado tanto de Tarantino como hemos hablado de John Turtleton. Y Mi Encuentro Conmigo, no lo olviden. También es tu. Es cierto, la del 2000, ¿no? Sí, o sea, sí, tiene sí. Una. Una, dos, tres. Y. Sí, nada más tres, pero pues podemos hablar de El Tesoro Nacional. Mira, yo creo que después de George Lucas, yo creo que John Turturro es el director del que más películas hemos hablado. Sí, solo porque sí hemos hablado ya de las tres, de las nueve de Star Wars, ¿no? De las tres, de las seis, no hemos hablado de... No, sí hemos hablado a detalle de las últimas tres. Sí hemos platicado a detalle, pero no han tenido un podcast, pues. Sí, no han tenido nombre, no han tenido título. Las estamos dejando añejar. Yo creo que sí. Claro. Para que te sepan mejor cuando hablemos de ellas, o sea. Oye, van a ser el blue cheese de las... las películas de Star Wars, o sea, así, sabor distintivo y fuerte, que lo amas o lo odias. Oye, pero los muertos no se añejan, solo apestan más. No se crean. Entonces, a lo mejor deja de apestar. Puede ser. Oye, y la siguiente película, solo diré que ya el protagonista ya ha salido en el podcast. Uy, la siguiente película es una joyita, viejo. Sí, no la ubico, tengo que buscarlo, espera. Según yo sí la has visto, Charmin. No quiero decir. Todos la hemos visto al menos 5 minutos de ella en este casillete. Ahora, híjole, no. ¿No la ubicas? Les fallo muchísimo. No manches, Charmin, pero sí sabes quién es el protagonista, ¿no? Sale en otras películas. Sale en El Núcleo también. Vimos la del Núcleo. Casi se las spoileré, pero sí. ¿Qué te iba a decir? Pero te va a gustar, Charmin, te va a gustar. Sí. La gente que nos está escuchando, si nos llega a escuchar, pues igual nadie nos escucha. Mira, ahí te va, te voy a dar dos datos. No voy a decir el nombre de la película, pero... Sí, dilo para que la vean y puedan comentar con nosotros. Ya estoy viendo, pero ya hablaremos eso la semana que entra. Soy de Chanel. Está bien, dejémoslo así. Ya habrá tiempo. Es cierto. Sin fleco. Pero bueno, así como de... Y rayos, pero... Esta película la vimos cuando éramos niños, ¿estamos de acuerdo? Sí, ahora corríjame, es Canal 5, ¿verdad? Sí, y según yo pasaban las dos seguidas. No sé por qué pensé que era Azteca 7. Azteca, pero no, sí, tiene finta totalmente de ser Canal 5. Ahora, también, no sé por qué yo pensaba que eran tres películas. Sí, de hecho estoy buscando la tercera. No hay. Pero no existe. ¿De qué? De Tres Ninjas. De Tres Ninjas. Sí. ¿Sí es Tres Ninjas, luego Tres Ninjas Kickback y luego... Oye, tienes razón, en el parque... Tres ninjas Knuckle Up y luego tres ninjas Mediodía en la Mega Montaña. Ah, tienes razón. Y en la tercera, son cuatro. En la tercera sale Hulk Hogan. Ah, ¿son cuatro? Sí, son cuatro. Sí, sabía yo que las pasaban en las pasaban seguidas, como dice Sof. Uf, joyitas, ¿eh? Joyitas. Vaya, no, son cuatro. Son cuatro. Sí, yo solo recuerdo. La última es la de tres ninjas, High Noon at Mega Mountain. Ajá, con Hulk Hogan. Que no sé si sabían, pero Hulk Hogan se arrepiente mucho de haber hecho el reality show. No sé si ya lo platicamos aquí. No. Sí, sí recuerdo el reality. Sí, creo que perdió a su mujer. ¿En serio? Ajá. Pero algo más feo pasó con Hulk Hogan. De algo lo acosaron, ¿no? Según yo estaba muy deprimido. Pero no sé si lo acosaron. No sé, porque sí es cierto. Todavía cuando estaba en el reality era como alguien. Sí, sí, en serio. Y después bajó muchísimo. Ajá. Pues, era súper popular en los 90s. Uf. Pero así popularísimo. Sí, claro. De hecho sale en Rocky, ¿no? No me acuerdo. Sale en Rocky 3. ¿Hulk Hogan? Ajá. Creo que sí sale en Rocky 3, pero de hecho aquí lo estoy viendo. Pelea con Mr. T, ¿no? Ah, ya, aquí está, mira. En julio del 2015, Hogan fue despedido y vetado por la WWE a raíz de un incidente que coincidió con una grabación sexual filtrada donde se escuchó al luchador usar epítetos racistas. ¡Ah! ¡Maldita sea, Hogan! Qué bueno que la WWE no escucha el Pounder Podcast. Sí, por ahí. Pero ya no hemos dicho epítetos racistas, amigo. No, ya no. Yo lo que sabía era eso. Oye, pero está documentado. Sí, pero que quede claro que ya aprendimos que la comedia está. Hay que ser más, ¿cómo se dice? Tener más jiribilla, va como pensarle un poquito más, no irse a lo fácil. Oye, ¿es en Rocky 3 donde sale Mr. T? Sí, ¿verdad? Sí, es el mero, mero malo. Le pone una friega ahí al Rocky. Le dice, Nanus, todas tus peleas eran arregladas. No eres un campeón, yo soy el campeón. Y le mete una frieguiza. Muy bien. Oigan, regresando con Tres Ninjas. No sé por qué también esta película me recordó a los Power Rangers, ¿sabes? Más bien sé por qué, por los ninjas, pero... ¿Los Power Rangers qué es, 90s? Los Power Rangers son eternos. No, bueno, todavía, o sea, todavía siguen en el aire, viejo. Pero la película, pues. Ah, la película es del 97, si mal no recuerdo. ¿Seguro? Malísimo. ¿No es más viejo? No, es del 97. Los Power Rangers sí son como del 95, 94. Los Power Rangers de Mighty Morphin Power Rangers son del 93 y la película es 95. Ah, me equivoqué, perdón. En la película ya sale, ya cambian a la ¿cómo se llama? A la chica de amarillo, ¿cómo se llama? Trinity, ajá, ya la cambian a la... Ah, no, Trini, ¿no? Trini. ¿Sí? Ah, sí, Trinity sí. Es la de... La de Matrix. Sí. Oye, qué chidos estaban esos, los trajes de la película. O sea, estaban como, eran como armadura. Sí, eso era lo chido de la película. ¿No era un spandex? Era, sí, estaba súper chido. Ah, que por cierto, ahorita que hablamos de los Power Rangers, en la mole van a venir el Power Ranger azul, el segundo Power Ranger, el que es el rojo, ¿Rocky? No. Tommy. No es Tommy, sí. Es Rocky, ¿no? No, Tommy es el verde y el blanco. Tommy no es rojo. Ay, ¿cómo se llama? Creo que sí es Red. Fred es el primero, ¿no? No sé, dije. No, bueno. Jason es el primer rojo. Es que yo hablo del segundo. El segundo es Terry. Terry Bogard. No, ahorita les doy el dato. ¿También sabes quién viene, Asaf? Viene Terry, el segundo es Terry. Y luego ya como hasta cuando ya se van a ir casi al espacio, ya es antes de eso, ya es Tommy. Y luego es un afrodescendiente, que no me acuerdo cómo se llama. Mira, aquí lo tengo. Cuando los Power Rangers eran del color que aparentaban. ¿Acaso has dicho eso, Saf? No, no, no, no, porque el negro era rojo. ¿El qué? ¿Qué? El negro. ¿Me estás albureando, Saf? Ahora verás, mira, el Power Ranger. Oye, estamos hablando de tres ninjas, viejo. Aquí está, es David Yost, es el Power Ranger azul. Steve Cárdenas es Rocky, efectivamente, es el Red Ranger. Y Tom Welling y Erika Durance. Erika Durance, ¿quién es esa? ¿Tú qué sabes de más de Smallville? Es Lane de Smallville. Ok, y también Michael Rosenbaum. Como Lex Luthor. Sí. Que de hecho van a leer frases de Smallville, así como tipo teatro. ¿Cómo llegamos a esto? Por Power Rangers. Los Power Rangers van a venir a... ¿Qué es la mole? Ah, la mole, muy bien. Sí, uh-huh. Sí, de hecho ya vi que andan con miedo porque pues coronavirus, ya sabes. Sí, porque no la cancelan. ¿Y cómo va a oler a humedad ahí? Oye, que Julieta va a ir a un concierto la otra semana y pues... Yo huelo ahí como que eso no va a llegar. Oye, ¿sabes también quién sale? ¿Quién va a venir a la mole? Dolph Lundgren. ¿Ese quién es? Ya, mi amor, ¿cómo que ya quién no es? Iván Drago, amigo, soldado universal. ¿Quién, Tito? Iván Drago, soldado universal. Rocky 4, ¿no? Creo que no. ¿Cómo crees? No, Iván Drago es de Rocky 4. ¿Por eso? Sí, ya sé, estoy bien tonto porque cuando te estaba diciendo no, lo pensé y dije, ah, sí, es Rocky 4. Ya, Iván Drago, ya. Sí, Dolph Lundgren. Ahora, ¿y sabes quién más? Alma Gómez, alias Cositas. Pff, toma eso. Estelar, papá, sí, estelar. No. Todos los que dijiste son nada, ¿eh? Al lado de Alma Gómez, por favor, fórmense. No es nada, Laruso. Así es, también el señor que sale en el meme, que es un viejito que hace como una sonrisa como de... Ah, sí, Feel the Pain. Ajá, Harold. Pero bueno, ahorita platicamos si quieren de la mole. Sigamos con esta peli. Es del, dijimos, 92. Ajá. Una historia simple, no es la gran historia. Ahí está. Dura 1 hora 24 minutos, es cortita. Sí. Está en YouTube completa. Sí. En inglés de España y en latino. ¿Y sin en cortes? Inglés de España, ah, caray. Te digo español, España. Sí, es que en España hablan como en inglés de sí, tío. Yes. Yes, uncle. Yes. Uncle. Exacto. Pero bueno, el punto es. Turn on de wifi. Que ahorita que lo comentas, creo que los tres lo vimos del mismo enlace, ¿no? Pues, creo que sí, de YouTube, ¿no? Sí. Fíjate, yo dije, oh, maldito audio. Está todo saturado. Y traté de buscarla y me encontré la. Está así en todos lados. Yo también dije, el audio sí es re feo. Creo que está en HBO, pero no he pagado la suscripción y me codo como para ver tres ninjas. Sí, qué bueno que no lo hiciste. Sí, pues sí. Oye, ¿pero puedes volver a ver la octava temporada de Game of Thrones? Uf, sí, por favor, directo a mis venas ya para morirme. Bueno, el punto es, sí, terrible. Decidí como tratar de ver, de verla como la recordaba. Entonces me quedé con el audio en español, español latino. No está mal el trabajo. Más bien, creo que mi experiencia fue un poco demeritada por la mala calidad del audio. Pero no es culpa de la película. ¿Qué más hay que decirlo? Sí, también hay una en un poquito de mejor calidad, pero en inglés. ¿Vale? Que yo creo que así sonaba en Canal 7. O sea, es el doblaje, no es el audio tal cual. Ajá, pero está como Canal 5, ¿no? O sea, está como bajado y como que le subieron, ¿sabes? Oye, también tomen en cuenta que era una película que se ponía en una televisión y tenía una resolución de 320p. Ah, no digo por la resolución, digo el audio, porque sí se oía extraño en... Sí, está como mal. Está mal grabado. Sí. Y luego unos sonidos se oían como muy fuertes, ¿no? Y luego otros. Ajá. Sí. O sea, estaban como los niveles como abajo. No sé cómo decirlo. Estaban mal. No estaban normalizados. Ajá, estaba mal ecualizado. Pero bueno, el punto es. Sí, una historia sencilla. Tres niños. Su abuelo los entrena. ¿Qué dije? ¿Será acaso el señor Miyagi? Pero no. No es Pat Morita. No malinterprete mi comentario, ¿eh? No estoy diciendo que todos los chinos se parecen. No. No, me refiero, de verdad pensé que era Pat Morita, pero no es, no sé qué Wong, ahora verás, es Victor Wong. Victor Wong, así es. Sí, no le viste el ojo, tenía ojo de... Ojillo de gato huraño, sí, así como cerradito. Mira. Ándale, iba a decir de... Forrest Whitaker. Sí, de Forrest. Whitaker. Mira, pues... Victor Wong sale... Victor Wong sale en... sale con Kevin Bacon. Ah, no, perdón, me equivoqué de actor. Ethan Hawke. Sí, sale en Tremors. ¿Qué? ¿No son el mismo? Justo 2 años antes de Tres Ninjas. Así es el señor de la tienda. Es el pues sí, güey, no mames. De Tremors. Sale en la del Último Emperador del 87, ¿se acuerdan sí. de esa película? Uy, sí, claro. Sale... Yo no me acuerdo bien porque hace muchos años que no la veo, pero... Sí. ¿Sale en El Chico de Oro con Eddie Murphy? Creo que es como siete rico, ¿no? 7 años en el Tíbet con Brad Pitt. Con Brad Pitt, ajá. Esa del el Chico de Oro tiene otra película que es de mendigo a rico, ¿no? ¿Cómo se llama? No recuerdo. De mendigo a millonario, algo así. Pero bueno, El Chico de Oro tiene creo que es poquito. Tiene poquitas. Menos de 15, pero yo recordaba haberlo visto en otro lado. Pero bueno, creo que ¿sabes en dónde sale? En Big Trouble in Little China. Esta película de ¿cómo se llama? ¿Es John Carpenter? Con Kurt Russell. El papá de Peter Quill, ¿cómo no? El papá de todos. Uf, ese mullet. Oye, Tango y Cash, papá. Solo Kurt Russell puede usar ese mullet. Oye, y verse bien. Tango y Cash, ¿no? No. ¿En serio? Déjala anoto. Sí, de aquí a que... no sé. Tango y Cash. A ver si sobrevivimos a la pandemia. Ojalá, si no, que pongan en nuestros epitafios, nunca llegaron a Tango y Cash. Ay, lol. Pero bueno. Creo que la mencionamos cuando hablamos de Demolition Man. Puede ser, pero de hecho también quiero, voy a agregar Big Trouble in Little China, si no les molesta. Falta un rato. Pues mira, agrega lo que quieras, no sabemos si vamos a llegar. Muy bien, te decía, ¿cómo le decías al mole, Charmin? ¿Serio de por enfrente de fiesta por atrás o cómo era? No, era party in the back, business in the front. Oye, Charmin, esa foto que tenemos de donde sales con mullet, no estoy seguro de si era mullet o solo es la sombra que hace que se te vea el mullet. Oye, pero no entendieron el chiste del coronavirus, Big Trouble y Little China, LOL, ¿no? ¿No? Ah, no, pero Little China es como el barrio chino, ¿no? Sí, así es. Es cierto. ¿Tienes una foto con mole, Chamil? ¿Es en serio? No sé de cuál hablé, esa. Sí, acuérdate que les pasé la foto, creo que hasta la puse en mi Twitter, pero no, pongo muchas imágenes, entonces ya está perdida. Pero es una foto donde sales tocando en rockabilly. Ah, y se te ve la mullet. Que sale con el paradillo, Charmín. Así sí. Como el... ¿Sí sabes cómo? Sí. Cuello hacia atrás. Hombro salido. ¿Y si ubicas esta pose? Sí, creo que sale con el... Con su bajo. Ah, mira, ya puedes hacer en vivo en ¿cómo se dice? En Twitter. Pues ya, cableate, vámonos. Pues es con Periscope, ¿no? Sí, sí. Twitter compró Periscope. Sí, eso pues desde hace tiempo, desde hace mucho se puede hacer, Tito. ¿Ya ves, Tito? Es que no sabes tú nada, hombre. Acabo de ver que hay otro podcast que sale los jueves y están en vivo. Sí, ya sé. ¿Qué te iba a decir? No, creo que, porque en ese tiempo traía como una moica, pero la traía así hasta atrás, entonces probablemente sea eso. Sí. Deja visto en el grupo, si no están viendo Barcade. Barcade. Pero bueno, siguiendo, unos villanos muy caricaturizados, que ni siquiera recuerdo quiénes son. Son ni siquiera me acuerdo de sus Mira, ahí te va. Primero hablemos de Max Elliott Slade como Colt. Michael Trenor como Samuel Rocky. Y Chad Power como Tum Tum. Son Fester, Marcus y Hammer. Si somos si nosotros fuéramos los tres ninjas, Charmin sería Tom Tom, ¿cómo no? Sería Colt y Zap sería Rocky, ¿cómo no? Ahí está. Ah, gracias, pero fíjate que a mí me gustaba más Colt, no sé por qué. Ah, o sea, adelante. ¿Quién es el mayor, Colt? No, no, Rocky. Rocky, ok. No, como que siempre me gustó más Colt, pero no sé, es que ahora que la volví a ver, como que el vato es el Rafael de los niños, ¿no? O sea, si fueran las tortugas ninja, es el Rafael, como súper agresivo y impetuoso. Y de mecha corta, ¿no? Colt se ve de mecha corta. Sí, sí, sí. Y Rocky es como el más fuerte, pero como el más centrado, que es Leonardo. Es el Leonardo, ajá, exactamente. Oiga, pero estamos olvidando algo. Estamos olvidando que Latin Lover sale en esta película. ¡Ah, claro! ¡El villano! ¿Qué habla así? Ajá, es que tiene el piquito, ¿cómo se llama? ¿Pico de viuda? ¿Qué es eso? O sea, tiene la frente, el cabello como Vegeta, o sea, la frente de Vegeta. Oye, hablando de Vegeta, ¿qué no la voz de Vegeta? Es como el piquito de Mickey Mouse. ¿Lo dobla? No tengo idea, amigo. Es Hugo Snyder, se me olvidaba su nombre. Hugo Snyder, sí, Hugo Snyder es el villano. Conocido como. Yo hablo de los tres tipos que quieren secuestrar a. Según ellos son Fester, Marcus y Hammer, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, déjalo, busco. Hugo Snyder sí está chido como villano. De hecho, ese combate final me gustó. Algo que también, que extrañamente la película tiene buenas secuencias. O sea, tiene buenas secuencias de golpes. De hecho, y no solo sí. Las secuencias como tal, sino los niños. O sea, se ve que sí saben, sí están entrenados. Sí, la verdad es que eso también me sorprendió. Están muy bien hechas las coreografías. Sí, sí, sí. Digo, tienen sus tonos pues de comedia y todo eso, pero claro, los golpes que sí dan están muy, muy en punto. Sí, o sea, las patadas, incluso hasta de Tom Tom, o sea, tiene como esa gracia que te da el... iba a decir el karate, pero que te da las artes marciales, ¿no? ¿Qué más? Oye, sale Rand Kingsley. ¿Es algo de Ben? Oh, no creo, viejo, no creo. Porque aquí sale una foto, pero de... Es como, según yo, Ben Kingsley. El doblaje de este... del villano. ¿Ah? Lo hace un venezolano que se llama Juan Zadala, que es quien hace el doblaje de Dan Aykroyd en Gasparín del 95. Uf, Gasparín, ya no me acordaba, también otra peli del 5. Y es Danny Trejo en Sangre por Sangre. Uf, cómo no. Gasparín del 95, con esta Cristina Ricci. Oigan. ¿Qué onda así? Estaba, fíjense, así rápidamente les quiero platicar. Estaba aquí en Facebook publicando que estábamos en vivo para el podcast, y entonces me salió la publicidad de un portavasos de la de la carrera de la niña, y resulta que se nos perdió hace unos días, y pues que voy viendo que cuesta 583 pesos y dije, no, pues gracias. Aquí lo cargo en la mano, señor. Gracias por nada. Sí. Ah, aquí está el póster, me equivoqué. Bueno. Gracias por eso, Elizabeth. Uf, uf. Qué grandes pantos traen en la portada del podcast, ¿eh? Ah, sí, claro. Grandes atuendos los que usan ahí en la película. Sí, uy, sí, está como... Esta chamarra como abombachada, o sea, como... No está ajustada, sino que te queda así como holgada. Ajá. Pero ajustada de la cintura, así como bombachita, no sé. Uf. Grandes chamarras también. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué tal la escena del partido de básquet, eh? ¿No? ¿Qué ibas a saber tú que las habilidades niña te iban a hacer un perfecto jugador de básquetbol? Tal vez no lo sabemos, pero Michael Jordan era ninja. Oye, ¿cómo no te va a gustar esa película de niños si hacen todo lo que quisieras hacer de niño? Es que a eso me refiero, o sea, yo creo que el básquetbol, al menos creo que Space Jam tuvo mucho que ver, pero Space Jam es después, ¿no? Sí, no me acuerdo de qué año es Space Jam. No sé por qué siento que Space Jam es un deporte en 90. Space 96. Jam es en 96, sí. 96. Debe de ser por Michael Jackson, digo, perdón, Michael Jordan y su... Y su, su etapa con los Bulls. ¿Qué más hay que decir? Fíjate, oye, ¿ustedes encuentran foto de Rand Kingsley? Me sale este señor con cuatro ojos. ¿Qué personaje es? Hugo Snyder. Ya. Pues, busqué Hugo Snyder y me salieron una que otra. El personaje de los cuatro ojos, ya lo vi. ¿Ya? ¿Qué, pero qué pedo con eso? Pero bueno. Sí, la película. Todo lo que un niño cool quiere en los noventas, eso es Tres Ninjas, ¿sabes? O sea, porque tiene el Nintendo, ¿viste? Sí, tiene unas... Sí, estaba jugando en Super Mario 3. De hecho, yo pensé que por ese juego la película era más vieja. Pensé que era como 80 y algo. Pensé que era 89, no sé por qué. Pero no. Aparte, la casa en la que viven, hombre, los noventas eran... Había mucha riqueza en la sociedad. Sí, viven en una abundancia, ¿eh? O sea, los ve el cuarto que tienen enorme con cada quien tiene un closet. Podemos decir que eran niños privilegiados, porque cuando entran los chicos que no acabaron la escuela dicen, vaya, este es un gran cuarto. Sí, y de hecho es gracioso que tiene su telefonito. ¿Cómo se le llama cuando pones un hilo con dos vasos? Ah, sí, pero chido, sí, o sea, sí. Con casa a casa. Sí, oye, sí, pero sí, como pero sí un brazo lo... mecánico que lo sostiene. Sí, pero sí lo hicieron algún día en la primaria, bueno. Medio se oía, ¿no? Sí, de cuarto a cuarto, de así. ¿Qué más hay que decir? Pues mira, yo nada más digo que sí le interesaba a la niña como para hacer todo eso. Sí, como que siempre la niega, ¿no? Sí, le da pena. Ay, Lisa, estoy ocupado. Y dice, como era Rocky, quería a Lisa. Sí, dice se que te Lisa. Ama. Sí. Dice que te ama. Sí, está muy chida. Aparte la química que tienen como los niños está súper súper bien y la disfruté bastante. Digo, me la eché a 1.75, así tipo Charmín. O sea, si dura una hora y media, te la echaste como en una hora, entonces. No, menos. Me la eché como en 45 minutos, tito. Ah, yo sí la vi en normal. Mira, yo, pues es que luego no me alcanza el tiempo. Yo solo les diré que por ver películas a rápida velocidad les va a pasar como en click, ¿eh? Claro que no. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de esta peli? Yo creo que la escena más difícil de lograr, o al menos eso creo yo, es cuando están en el combate final. El abuelo ¿cómo se llama? No. Se llama, te digo. Bueno, aquí dice Grandpa nada más. Mori Shintaro, ajá. Bueno, esa escena, hay una escena donde Latin Lover, Rand Kingsley y Victor Wong caen de espaldas y los dos se sincronizan, se levantan de espaldas y caen en sus pies. Ah, o sea, bueno, a ver, ahí estás Victor Wong, déjame te digo. Ah, bueno, no lo digo, o sea, no, o sea, la escena está sincronizada, o sea, vela otra vez, los dos caen y se levantan. Ah, claro. Oye, pero ¿sabes también cuál escena dije siempre? O cuando era niño era de ¡wow! Cuando sale el ninja con la katana y como bien malo y le quita la katana a Rocky y le hace shu, shu, shu, shu, shu, shu, shu, shu, y lo deja en chones. Ah, ya, sí. Ese de niño era como ¡no, no más! ¡Lo dejó en chones! Aparte, de niño era como de ¡oh, yo puedo hacer eso! Y ahorita dices, no manches, es una patadilla de un morrillo, así que... De hecho, obviamente está como... Digo, ¿tú tendría que te gusta 8 años? ¿10 años? Como 8. Oye, estoy viendo imágenes de tres ninjas. Creo que cambiaron a Rocky. Sí, en las siguientes películas cambian. Pero solo cambia él, ¿no? ¿O cambian los tres niños? Sí, creo que solo él. De hecho, el póster que pusiste es... Ah, no. Sí son los tres, pero está como este, no es de la película como tal. Ah, porque, ya es como detrás de cámaras. Porque, algo así, porque Colt trae el pelo corto ahí en el póster. Y en la película lo trae más o menos larguito. Sí, lo trae este. Es verdad. Pero bueno, ¿en la 2 es donde van a Japón? No me acuerdo. Que hay como un torneo y que hay una niña que pelea. Todos se quedan de wow. ¿Una niña? Esta es Karate Kid 2. No, Karate Kid 3, dirás. La 3 es con ella, ¿no? Sí, la 3 es con la chava. Que va al monasterio, ¿no? La niña, ajá. Sí, no recuerdo. Pero sí. Sí, es como, por ejemplo, estabas viendo Batman 1. O sea, bueno, Batman... Begins, y luego te cambian a ¿cómo se llama? A la novia de... Sí, esta... Pues era Katie Holmes. Ajá, Katie Holmes, ajá, que la cambiaron. Digo, no estoy demeritando ¿cómo se llama la hermana de Jake Gyllenhaal? Esta... ¿Katie? No. Maggie, cierto. Ajá, de repente fue como... Sí, pero... Oye, ya vi bien, y el que cambia no es Colt, es a Rocky. ¿Es Rocky? Sí, cambian a Rocky, sí. Es cierto. Sí, Rocky es el que cambia. Me gusta también, ¿sabes qué? Que cada niño trae como su color de su máscara. O sea, vemos, claro. Y me gusta que en la escena de Colt, cuando está en el cuarto oscuro, que están como pintando, la máscara es blanca y su atuendo es blanco por un durante ese rato de la película. Claro, sí. Entonces, eso es lo chido. No sé por qué recuerdo mejor la 2. ¿Habrá que volver a verla? Ah, y luego déjenme le digo. En la 3 regresa el que era Rocky y cambian a Tom Toon. ¿En serio? Sí. O sea, qué loco. Sí, hicieron lo que quisieron. Sí, con razón estoy viendo a dos Tom Toons aquí. Vaya. Pero bueno, oye, justo ahorita que lo mencionamos, Tortugas Ninja es ochentera, ¿no? La película. Sí. La... Es que... Sí, es la película... Cabrón, ¿no? ¿De qué año es la película? ¿La primera? Ah, del 90. Es que sí, la neta es que... los principios de los 90 sí fueron... Los ninjas eran lo máximo, ¿no? Sí. Los ninjas y pizza. Crecimos con eso, amigo. Así es, amigo. Tal vez a nuestros padres les tocaron los vaqueros, pero a nosotros los ninjas. ¿Cómo? A ver, crecimos con los tres ninjas, con las tortugas ninjas, con el juego de Super Nintendo de las tortugas ninja. Ahora, yo no fui tan fan de las tortugas, ¿eh? Ahora, no sé si recuerdan. No recuerdo. Pero había una caricatura de ninjas en Canal 5 y la pasaban, estaba chida. Caricatura de ninjas. Ajá. No me acuerdo. No, yo tampoco recuerdo, pero ¿de qué era? ¿Tipo anime o qué? Era anime, era como un anime. ¿No eran samuráis? Ah, aquí está, mira, los tres pequeños ninjas. A ver. No sé si. Tres pequeños ninjas. No sé si la vieron. Estaba chida, era como tipo un... Acabar. Me sale la película. Sí, a mí también me sale la película. Ya los vi. Busquen Ninja Boy Rantaro. Ninja Boy Rantaro. No me acuerdo más de los gatos, fíjate. Ah, Gatos Pizza Samurai. Gatos Pizza Samurai. Bueno, es que Ninja Boy Rantaro era como tipo un My Hero Academia. Pero antes de oigan, chavos, desfallo porque ninguna de las dos me acuerdo. ¿Cómo crees que no viste los Gatos Samurai, Chami? Gatos Pizza Samurai era lo máximo. Sí, yo creo que más que los otros ninjas porque no me acuerdo. Los Pizza Gatos Samurai. Nada más porque ese sí lo vi, nada más por eso, ¿verdad? No sé si los borré de mi memoria o de plano. La neta es que los gatos... Oye, es que Charmín se burla de que no me dejaban ver Pokémon, pero la verdad es que solo lo dejaban ver el Canal 9. Y los documentales esos que de niño decías, no mames, como que subtítulos en tele abierta. Oye, pero la neta es que los Gatos Pizza Samurai están súper chidos. O sea, las armaduritas estaban teniendo... Ah, sí. Oigan, ahorita vengo. Bueno, que todo salga bien. Ya sabemos que va a colgar a Jordan del aro, ¿ah? ¿Eh? Así es, va a cortarle el pulo al cachetón, lo dijimos. Si usted está jugando a ¿cómo se llama? A el juego de bebidas del bingo del Poner Podcast, puede tomar ahora su shot. Así es, ya debe de llevar por lo menos dos con el de John Candy. Este. Así es. Ay, qué gracioso. Pero bueno, en fin, ¿qué más? ¿Quieres quedarte con alguna escena favorita, Sam? Escena favorita. Sí. Ay, no sé. Es que la película es muy corta y realmente así como que diga, ay, esta escena está súper bien. Sí, me quedo con la escena del samurái ninja que lo dejan en calzones. Ok, a mí me gusta... quiero estornudar, espera. ¡Ay, no! Está estornudando y no le he oído mocos. Ahorita va a empezar a toser. Hola, amigos, perdón, el Tito. Oye, y justamente me acaba de llegar mi control de China, amigo. Te tapaste la nariz. Sí, claro. Con la parte del antebrazo. Eso es lo que debía haber hecho. Muy bien, muy bien. Oye, ¿ya le diste uso o Neil? Ya, fíjate que no tengo juegos aquí de Play 4, pero bajé Warzone. Todo porque estás ahí con tus discos físicos, ahí ocupando espacio. Pero también, los digitales no caben, tengo que estarlos borrando. Pues ese es el chiste. No, ni creas, porque tener el físico también dice, yo tengo que instalar esto. Sí. O sea, sí, que tengas el físico no quita que no vayas a gastar el espacio. Sí. Y la verdad es que con 5 juegos, un FIFA, Spider-Man, Warzone, ¿qué más acaba en el disco? Y otros 3 juegos, no tan medianos, y ya se llenó el disco. Oye, dice Átomo, Oli, los amo. Saludos, Átomo, abrazos calurosos, qué bueno que viniste. Saludos, Átomo. Gracias por estar acá de vuelta. ¿Tú te acuerdas de haber visto 3 ninjas, Átomo? O como a Charmín también te ponían tus papás a ver el 11 TV. Ya llegué, caras de cola. Te lo pediste, Charmín. Vimos aquí un ataque de coronavirus directo de Tito. Sí, coincide con que hace 2 días me llegó el control. ¿Era ataque de coronavirus o Phil Barrera? No, ataque de coronavirus. No se preocupen, amigos del podcast grabado, eso no se oye. De hecho, se van a quedar como de, ¿a qué hora estornudó? ¿Ah, en serio? Sí, muteé el micrófono. Ah, qué gracioso, yo estaba haciendo comentarios de, ¡ay, caray! Bueno, sí, eso pasó, estornudó mucho. Ustedes sí me oyen, pero no sale. Bueno, porque estoy hablando de cosas, de producción. Más bien, ¿alguna escena favorita, Chon? Por cierto, llegó a Tomo, no sé si ya lo saludaron. Sí, claro. Ya. Dice que le mamaba cuando se ponían sus máscaras. La neta, mi escena favorita de la película es cuando le das las máscaras. Cuando le dice, tú eres centrado y muy fuerte, tan duro como un diamante, o no me acuerdo qué le dice, tú vas a ser Rocky. Y luego así le dice Colt, sí, tú eres rápido y joven, y no sé qué, tú vas a ser Colt. Colt, me gusta. Y suena bien, algo así dice. Y que le dice, y tu fuerza viene de la comida, por eso serás Tom Tom. Ah, sí. Así es. Que no confundir con los Pom Pom de Sanborns. Y no confundir con los Tom's Tom's para las agruras. Uf, Tom Tom's. Sí, y no confundir con los Tom Tom's que son los tenis, ¿no? ¿Cuáles son estos? Hay unos tenis que se llaman Tom Tom's. Ni idea. Y no confundir. Oigan, pero con esto, las máscaras, ¿sí es cosa de ninjas o es solo ellos se pusieron máscaras? Según yo, las máscaras sí son de ninjas, pero son más de samurái, pero pues ya está ahí todo mezclado. Y aparte es un producto de Hollywood, ¿qué esperabas? Pero me gusta que el abuelo les enseña, o sea, solo usen la fuerza para defenderse, nunca peleen una batalla que no puedan ganar. O sea, realmente les dice frases, les dice lecciones de vida. Con artes marciales, como que van muy de la mano, ¿no? Siempre. Oigan, no. Lo que les decía en el chat, que el abuelo parece una rana. Ah, que está como así, no, encorvadito. Ajá, como un sapo, ajá, todo ya destartalado. Pero apenas cambia el doble los saltos acá queda y dices, no manches, abuelo. Sí, tiene bigotito tipo Japosai, ¿no? O sea, por momentos es Yoda de episodio 3 y por momentos Yoda de episodio 4, ¿no? Ándale. Cambia. Oye, ¿y qué tal el villano super caricaturesco, ¿no? De, me encanta ser malo. Sí, es cierto. Claro, porque en los 90s no necesitaban, sí, es que soy malo porque, no, solo soy malo porque quiero dominar el mundo. ¿O sabes cuál otro chiste me gusta mucho? El de, oye, ¿a qué hora salen de la escuela? No lo sé, nunca llegué al final. Sí, y se empiezan a reír. Ah, que por cierto, a estos güeyes les gusta mucho Metallica porque hasta pegan stickers en ¿cómo se llama? En la cabina telefónica. Sí, es cierto. Y el güey, el japonés o el asiático, no sé qué sea, trae de una playera de Metallica con los cráneos encontrados. Que de hecho, me gusta mucho Metallica, pero qué horribles playeras de cráneos tiene. Oigan, y que se note que era una familia pudiente que tenía dos baños listos para la diarrea. gran escena también, gran escena que dice. Dice, en la panza no. Y le pega en el pecho. Y cae. Así, y dice, gracias. Sí. Oye, ¿y qué tal el plot twist de cuando están viendo la revista y dicen, oh sí, me gustaría perder en la playa de con esta chica? Y es una tabla de surf. Ajá. Sí, fue como de wow, ¿qué? Pero sí, la supieron voltear muy bien. ¿Qué más hay que decir de la película? Bicicletas, no sé por qué, como que los niños usaban más bicicletas en los 90s. De hecho, fuera de Stranger Things, no he visto como más bicicletas en la pantalla, ni chica o grande. ¿Ustedes recuerdan alguna bicicleta? Últimamente sí, de películas que no he visto. Ok. O sea, pero me refiero como, sí, este niño que sale de su casa en bicicleta y... Pues es que ahorita ya la seguridad, Tito, ya uno no puede andar en bici, así nomás. Sí, Tito, ya está muy feo todo. Ay, sí, en mis tiempos era mejor. Pero bueno, el punto es... ¿Qué más hay que decir? Buena peli. Sintetiza gran parte de la cultura pop de los 90s. Sí, pues ya vamos a darle calificación y vamos a lo que sigue, ¿ok? Vamos a darle. Espera, antes dice Tito, digo Tito, dice Átomo, ja, eso de las bicis es muy de suburbios. Sí, sí, sí, se nota que viven en un suburbio privilegiado. De ricos, así es. Sí. No sé, ¿quieren comenzar? Echen la primera piedra. Sí, 9. ¿9? 9. Ok. Yo creo que... Fíjate, les voy a decir, la estaba viendo, y como la estaba viendo en YouTube, no sé por qué me distraje, y terminé viendo videos de casting de American Got Talent y La Voz. Okay. No sabes cómo, pero siempre llegas ahí. Sí. Culpa a las suavecitas y bonitas que me hace buscar versiones raras de cada canción. Pero literal la pausé muchísimo y después dije, bueno, ya la voy a terminar de ver. O sea, hubo un tiempo en el que dije, sí, está chistosona, sí, lo que quieras, pero como que en un punto no me desesperó, sino le perdí interés. Oye, entonces yo creo que voy con un 7.5. Muy bien, Chamín, yo te quiero preguntar antes de dar mi calificación, ¿qué es un niño? Ay, qué barrera. Ya se fue. ¿Qué? ¿Qué preguntaste, Tito? ¿Qué es un ninja? Es un ninja. ¡Un ninja! ¡Un ninja es! ¡Alguien que nunca muere! No me acuerdo qué responde. Es honesto, es amable con el ambiente. Es uno con la naturaleza. La naturaleza es parte de él. Tiene buenas frases, o sea. Y usan como la naturaleza a su favor. Algo así dicen. No. Y aparte recuerda: un ninja no pelea si no sabe que es capaz de ganar. Así es. También gran escena la del teléfono. O sea, las ingenian para escapar. También está muy cagada la escena de la diarrea. Y ella va a tomar. Emily va a tomar y dice, no, es diarrea. ¿O qué le dice? Sí. El vaso de la diarrea. Ajá. Yo le voy a dar un 86, fíjate. Voy a ir ahí en medio de los dos. Sí, la verdad yo me fui muy alto porque siento que es una película que cumple muy bien para su género, que es para niños, y me acordé de cómo me divertía viendo la del niño y como Ratatouille, así. Sí. Cuando prueba el Ratatouille y regresa, así. Exacto, es que es una película que digo, tres ninjas, ¿no? Pero había muchas cosas que no recordaba, pero no solo fue como nostalgia, o sea, realmente... Me la pasé bien, me divertí. Siempre me quedé con... Bueno, me gustaba la máscara, la del abuelo, que es como negra con rojo, como tipo Darth Maul. Oye, y cuando llega, cuando ya se llevan a los niños y llega él con todo su traje de ninja y los policías de ¡alto, no se mueva! Y el don... ¡Oh, no disparen! ¡Es mi suegro! Y se acerca todo y las luces le dan a él directamente de las patrullas, bien dramático. Sí. Uf. Pero dice, dame una hora. Y le dice, no, no. Y la esposa le dice, tú sabes que mi papá es una persona diferente. Ay, no, me da mucha... El chiste también es muy malo de... te pusiste mucho del lado de tu papá. Ese es mi lado asiático. Y no sé por qué te haces tanto la difícil. Ese es mi lado americano. Sí. A mí me encanta la frase del final que dice, vamos a comer pizza. Sí, pizza. Y el abuelo, odio la pizza. Sí. Seguida por los créditos. Uf. Pero sí, es malibuena. Malibuena. No es pésima. Es pésima, sí, sí. Sí, pasa la prueba de la nostalgia, creo yo. En mi opinión. Sí, pasa la prueba de la nostalgia. No es como Cool World. Cool World. Se murió. Sí. Tiene buenas rolas, tiene buen soundtrack, pero sí. Híjole, y lo malo es que le tocó estar muy cerca de iba a decir Jojo Rabbit, pero de Who Framed Roger Rabbit. Y pues no contest. Pero bueno, está bien. Ahí tienen tres ninjas, visítenla. Difícil encontrar el soundtrack, ¿eh? Yo batallé, o sea, no es así como de sí. Tuve que poner ending credits, porque no, la canción como tal no existe. De alguien que la ripió en un VHS. De un VHS. Qué dedicados. Pero bueno. Ahí está, vámonos con las notas. Esta semana pasaron varias cosas. Hay otra nota que hay que hablar. Pero okay. Básicamente se murió Max. Bien Sydow? ¿Quién es Max von Sydow? Von Sydow. Es el que salió en Star Wars, y según yo. Ah, Max von Sydow. Ajá, salió en Game of Thrones también. A ver. Sí, pues era. No, sí salió en Game of Thrones, no me acuerdo. Sí. Fue el padre Merrin de. Ah, ¿sabes quién es? Max von Sydow es el actor que sale en El Exorcista. Ah, ok, ajá, eso dije. ¿Es el padre? Sí, es el padre, ¿no? Sí. También sale en la película de Los Siete Sellos. Pero es en Game of Thrones, iba a decir que es este. Es uno de los cuervos que. Es un Tyrell. No, perdón, es un Targaryen. Es cierto, es el cuervo, ¿no? Es el cuervo que luego lo cambian en la siguiente temporada. Ah, sí, es cierto, perdón. Me estoy confundiendo. Es el cuervo de los tres ojos, sí, es cierto. The Three-Eyed Raven. También sale. ¿Es la siniestra? Ah, no es cierto. Más bien dicho, él es el cuervo que se queda ya en la temporada donde entrena Bran. Ajá. Sí, es el que va con el capítulo de Hold the Door. Ajá, y cierto, sí, sale en el episodio 7, es el que le dice a, el que se muere al principio porque le dice a Kylo Ren que nunca tendrás la verdad de mí, entonces muere. Te has hecho viejo. Sí, es cierto. Es el psiquiatra que Teddy Roosevelt piensa que es alemán nazi, ¿no? En la Isla Siniestra. Ah, ya. Que lo inyecta, ¿recuerdas? Claro. Oye, ¿cuándo falleció? ¿Acaba de fallecer? Sí, esta semana. El 8 de marzo, precisamente. ¿Y en The Force Awakens quién es? Acabamos de decir, Tito. Tito, deja de estar fumando piedra mientras hacemos el podcast, por favor. ¿Es el que le dispara el rayo y se detiene? Ah, después de eso, lo malo. Sí, al que matan en esa escena. Sí. Oye, tiene bastantes cosas. Sale, por ejemplo, en Flash Gordon. Sí. En Minority Report. Sí. ¿Qué más conozco? Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. Entonces, ¿sí es el padre del exorcista? Sí, es el del exorcista. Es que nunca. Sale Nunca Digas Nunca Jamás, de la de James Bond. Ajá. Never Say Never Ever. Sale en Robin Hood de Russell Crowe del 2010. Ah, claro, sí. Creo que es el papá, ¿no? De Robin de Locksley. Y el dato pitero de la noche, sale en Dune con Ernesto La Guardia. ¡Pum! Uf, oye, pero ¿por qué pitero? Solo es, bueno, no es muy buena, pero es buena. Oye, este señor. No es muy buena, pero. Max von Sydow tiene más películas del Powner de lo que crees, ¿eh? Sale también en El Juez. Ah, ¿en El Juez? ¿Hablamos del juez? ¿No hemos hablado de Judge Dredd? ¿No, verdad? ¿O sí? No, pero no, por favor, no hablemos de la original. Si quieres, hablamos de la 3D. Es así. ¿Por qué? ¿No te gusta la de Stallone? A ver, viejo. Tú, si pudieras, si así por gusto meterías tus manos en caca recién cagada. Oye, Stallone. A ver. Depende. ¿Qué hay en la caca? Sí, nada, hay, amigo, solo por gusto la vas a ir a meter y a remover, así de, uy, qué rico. Lo consideraré. Ay, no, qué asco. Bueno, está bien, agréguenla si quieren. Casualmente me va a pasar algo ese día. De, ay, qué creen que le iba a ver, pero no la vi. Pero tuve que meter las manos en caca. Pues... Pero bueno, no sé cómo voy a decir esto después de lo que acaba de decir Charmín, pero descanse en paz, Max von Sydow. Sí, descanse en paz, Max von Sydow. Qué en paz, extraño. Y bueno, sigamos. En noticias también tristes, todo se está cancelando por coronavirus. Tenemos... Esta primera nota es películas. Y pues ahí vienen varias, pero yo creo que las más sobresalientes. Primero es Rápidos y Furiosos 9. Estaba programada para mayo 22. Que más que cancelaciones, verdad, son retrasos, ¿no? O sea, no hay, sí. No es como que... Sí, todo se está retrasando. Se pasó para abril 2. De la nota que agregaste, la primera que sale, que es Antlers, esa, ay, cómo la quiero ver. Es de terror, pero se ve muy, muy bien. Y pues qué tristeza. Yo no veo esas cosas porque me jalan las patas. Qué bueno, Rápido y Furioso es casi una semana, ¿no? Del 22 de mayo se pasó al 2 de abril. Ajá. Sí, Mulan ah, se, no, no es cierto. Se retrasó. El 2 de abril, pero del 2021, o sea, es ah, un año. O sea, año un sí, año, sí, fue un año completo. Mulan solo se retrasó, no dijeron hasta cuándo. New Mutants, otra vez, se retrasó. No dicen hasta cuándo. Ya que la saquen en Netflix, hombre. Mutants qué... como esta... No. ¿Cómo se llama esta chica de Game of Thrones? Se llama... Maisie Williams. Ajá. Maisie Williams, sí. Exacto, ella. Y el chavo de Stranger Things, que hace... Charlie. El que es Charmin, que sale en el meme de... Que sale así como de... ¿Cuál? Sí, el que no sé quién está hablando de que no sé qué y dice y sale el de yo no hablo de eso porque no tengo juegos, algo así, no me acuerdo, es un meme. No lo he visto, pero lo he visto. Sí, ya. Ya ubicaste está, que está él, está Nancy, es el personaje de Saints. Sí. Y el novio de Nancy, y ese güey está en medio así como con cara de me estoy riendo, pero estoy sufriendo al mismo tiempo. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, y No Time to Die se pasó hasta noviembre de este mismo año. Peter Rabbit 2, que no sé quién la está esperando, se fue hasta agosto de este año. Y A Quiet Place, la parte 2, se pospuso y no hay fecha de To Be Delivered. Ajá. Eso lo puedo entender porque China es un mercado muy grande, ¿no? Sí, para bastante. Este tipo de películas. Sí, también Mulan, por eso. Y pues, sí, pues ya en Estados Unidos también está muy, muy fea la situación, entonces sí están, Sí, sí está fea, ¿cuánto es? Pues no está tan fea, pero la gente sí está entrando mucho en pánico. Hay muchas compras de pánico en Costco. De hecho, mira, ahí te va. En Estados Unidos hay 1663 casos y 40 muertes. En México hay 12 casos. 12. Ninguna muerte. Ninguna muerte. Dicen que se curó solo con paracetamol y caldito de pollo. Entonces, no hagan compras de pánico de paracetamol y caldito de pollo, por favor. No hay que hacer menos la enfermedad, obviamente. Ahora no hay que hacerla menos. Lo que me sorprende. Pero si tienes un buen sistema inmunológico, tienes un 97% de probabilidad de sobrevivir. Ahora, lo que me sorprende un poco es, si tú ves el mapa del coronavirus, hace 12 días y hoy, o sea, digamos que el coronavirus llegó como por el Mar Caribe, y se fue extendiendo. Que el primer caso en América fue, bueno, en América Latina, fue Brasil. Sí. Y luego el segundo en México. Y de ahí, no sé cuántos casos hay en América Latina, pero... Ecuador y luego ya todos los demás. Sí, mira, pues está Panamá con 27. Ecuador con 17. Pero todos esos son importados, todos esos es sí, gente que viene. Claro, definitivamente. Oye, ¿qué es esto? ¿La Tenochtitlán 2 o qué? Apocalipto 2. Sí, ya sé. Pero, de hecho, son pocos. Bueno, no son pocos, son... Pues África, gran parte está libre. Bueno, si acaso por Nigeria. Sí, hay mucha parte de África que no tiene casos. Uh-huh. Pero pues es lo mismo, nadie está viajando a África. Pero sin embargo hay casos en Egipto, hay casos en Nigeria, hay casos en Togo. Pero son ciudades, digamos, importantes, ¿no? Sí, claro. Sí, tampoco es que Tanzania esté preocupado por el coronavirus. Por ejemplo, acá en lo que es América Latina, como puse en el tuit, no hay en Venezuela. Bueno, pero... No hay. Oye, pero ¿qué pasaría si hubiera? O sea, sería como Diosito diciendo, que no entienden que me caga. Tomando en cuenta la situación de Venezuela políticamente hablando, ¿no será que no quieren aceptarlo para que no se vea como... más bien para que se vean como que, mira, en Venezuela no tienen casos. Ya sabes que es una tontería, pero eso al líder de allá le importa mucho. Pues Quiero mencionar una cifra solo para documentarlas. El día de hoy en China van 80,793 con 3,169 muertes, seguido por Italia, 15,113 casos, que me sorprende en Italia cómo se elevó la cifra. Sí, en Italia se fue durísimo. Se le salió de control. En Irán es como el tercer puesto, 10,075 casos, 429 muertes. Y por último, Shanghái con, bueno, perdón, Sur Corea, o Corea del Sur, con 7,979. ¿Qué habías dicho, Charmín? Que ya como que los casos por día bajaron, ¿no? Sí, en Corea ya lo tienen, o sea, ubicas que va en exponencial hacia arriba los casos presentados, confirmados. Corea desde el 29 de febrero ya sus casos encontrados por día van disminuyendo. Ahora, estoy viendo casos en Estados Unidos en un crucero. ¿Esta gente del crucero sigue en el crucero? Creo que sí, en el Diamond Princess. Ajá, o sea, no los han, Grand Princess, ajá, no los han bajado de... Yo lo que pienso que toma mucho en cuenta, sobre todo en América Latina, y sí, es que, por ejemplo, en México, 60% de la gente vive en pobreza, ¿no? Y, o sea, te da mucho menos margen de personas que pueden salir a viajar a esos lugares y enfermarse y regresar. Que esas personas que tienen como ese dinero, algunas sí usarán el transporte público, pero estoy seguro de que la gran mayoría que sale de viaje a Europa, pues no usa el transporte público, lo cual evita que se propague tan rápido el virus. Ajá. Sí, o sea, es una, por ahí un contacto en Twitter dice, es una enfermedad de ricos. Ajá, sí, bueno, sí. Sí, o sea, imagínate que alguien que... bueno, eso sí estaría feo, que alguien que ahorró un año para irse a Italia, regresara y usara el metro en hora pico a las 8 de la mañana. Y no manches, sí, definitivamente. O sea, vean las estaciones del metro, hay imágenes así de gente que está así en la orillita de toda la gente que está ahí esperando el metro. Ese punto de infección sí sería como para preocuparse, pero pues no está pasando porque hay gente que no utiliza el transporte público. Ahora, ahí te va. Los casos que hay en México, son 12. Hasta hace una semana eran creo que 5. Pero a mí lo que me preocupa es, pensábamos que eran casos aislados, ¿no? Estos 3, pero no. O sea, si esas personas tuvieron contacto con más gente, ¿dónde están los casos que están por incubarse o por... Dice, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de la gente no necesita ningún tratamiento ni nada, se alivian solos, y que también como por ahí del 80% no presentan síntomas de nada. Ajá, había un México que estaba asintomático, ¿no? O sea, que sí dio positivo, pero no tiene síntomas. No tiene síntomas. Oye, ¿es cierto lo de Renato Ibarra? Ah, no, perdón, Nico Castillo, estoy confundiendo. No te iba a decir, eso no tiene nada que ver, Tito, pero si quieres lo discutimos. No, Nico Castillo, ¿sí está, sí dio positivo? Ah, no sabemos, pues borraron el tweet. Okay. A lo mejor hoy fue una broma. Ya no supe si después el América salió a decir algo. Oye, pero ¿sabes qué? Todo esto es una cortina de humo porque el Cruz Azul va de superlíder. ¿Sabes? Pues es para que así ha ido muchos torneos, Tito, no nos hagamos. Así es como el desinfle del Cruz Azul es liguilla y sí, es claro. En la final, ¿sí? O sea, puede tener el mejor torneo de la vida, pero en la final es donde aplica su no sé cómo decirlo. Oye. Oye, ya vi lo de Nico Castillo y no, es como una broma de la mala racha que está teniendo el América. Oye. De que todo les pasa y a eso le falta que a Nico Castillo le dé coronavirus. Oye, Chamin, tiene que ser el año del Cruz Azul porque este es el último año. Si no ganan este, ya no ganaron, ¿no? No, cállate, que la van a cruzazulear antes de meter, así antes de ganar el partido de la final, va a caer el meteorito, vas a ver. Oye, dice a Tomo, me mama la teoría de que Trump le contagió a Bolsonaro. Más bien Bolsonaro puede que haya contagiado a Trump, ¿no? Uno de los que venían con Bolsonaro parece ser que No, pero Bolsonaro ya dio positivo también. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Oye, me gustaba más el coronavirus cuando era underground, ¿sabes? Oye, que Tom Hanks está también con su esposa sufriendo el coronavirus. Que sí. pone estas como post en Reddit y dice, estamos bien, Hanks. Sí, sí ha subido varias imágenes, pero yo dije, ay, caray, en Australia no sabía, o sea, no había visto que había, pues, bastantes casos. Sí, hay 168, tres muertes. Y fíjate que es de los pocos lugares donde dice que hay 21 recuperados. Hay 156, 3 muertes y 26 recuperados. Recuperados hay muchos, o sea, en total hay 69,000 recuperados, o sea. Sí, a ver. Ves el número de los casos y dices, ay, 134,000, uy, son un montón, pero de esos 134,000. Hay que restarle los 69,000 que ya están recuperados y en realidad solo tenemos 65,000 casos de coronavirus activos. Sí, activos y hay que sumarles las muertes, que son 5,000. Realmente la preocupación es que es una enfermedad que se contagia muy fácil y que puede llegar a sectores de gente vulnerable. Exactamente, vulnerable. De hecho, la OMS ya la declaró oficialmente pandemia, ¿no? Sí, no es porque mate mucho, mata más la influenza. Es porque está en 100 países ya. Así ahora, es. Yo quiero saber cuánto dinero gastó Capcom en esta campaña publicitaria de Resident Evil 3, que ya está por salir. Oye, que justamente hablando de Resident Evil 3, imagínense que este fuera como un simulacro de una epidemia zombie. No te pases, o sea, ya China, out of the map, Italia, out of the map, y en México se recuperaron con paracetamol. Oye, pero está bien curioso cómo las... No me acuerdo si lo pusiste tú, Charmin, o Átomo, las coincidencias con Resident Evil, ¿no? La empresa con el símbolo como de... Ay, Umbrella. Umbrella, laboratorio, algo se les fue, no me acuerdo, pero sí te quedabas de... esto lo he visto antes. También por ahí dicen que acá las teorías ya locochonas, que pudo haber sido un arma biológica, que por alguna razón salió antes de tiempo o salió mal y... Sí, se le salió. Ajá. Se le dio control. Pues el Ebola es algo así, ¿no? Qué tontos, porque ya se está echando ahí el capitalismo. Estaba viendo un encabezado, no leí la nota, pero decía que el coronavirus iba... O sea, iba a dejar a más gente en la bancarrota que los que iba a matar. Que los que iba a matar, sí. Es que, por ejemplo, tan solo a lo mejor en los países europeos no pasa tanto... Pero imagínate en países muy mexicanos, muy latinos, muy de comercio informal, en el que se tenga un periodo como el que hubo de la influenza, en el que pues no podías salir y te quedabas en tu casita. Imagínate la afectación a todos esos pequeños comercios informales, ¿no? O sea, exacto. Ya no estoy vendiendo absolutamente nada. Y no solo comercios, ¿no? O sea, por ejemplo... no recuerdo el cine en época de influenza porque nunca fui, pero como que evitar las multitudes, ¿no? Sí, pero no por decir que no tengas razón, pero creo que el punto de Charmín es que las personas de los pequeños comercios van a ser las que más sufran, porque esas empresas igual, las grandes empresas se van a recuperar o tienen medidas para todo esto de que algo lo van a sufrir. No le pierden, pues. Exactamente. O sea, si va a estar flaco, flaca la vaca, pero... Y menos si vendes Lysol ahorita. Papel de baño. ¿Por qué la gente...? No, eso no lo entiendo. ¿Por qué la gente se volvió loca con el papel de baño? Mira, obviamente están estúpidos. Vieron a alguien que agarró mucho papel y empezaron todos a entrar en pánico y empezaron a comprar mucho papel. Pero aparentemente en Estados Unidos empezó a surgir esta idea de que debías tener víveres como para un mes. Hombre, pero hay... Bueno, conozco gente que sí, que sí se echa un rollo como en 3 días, me da mucho coraje. No es para lo que tú piensas, ¿eh? Que esté al lado de la laptop, no es... Y dure 3 días, eso no es normal, ¿eh? Y pues ya ahí empezó y entonces... Eso más que uno empezó a comprar mucho, y todos empezaron a ver, pues ya se acabaron las... Oigan, que a mí un rollo me dura un mes, porque obviamente yo nada más me paso un cuadrito, porque qué asco tocarme el ano, ni que fuera gay. Pero se supone que si tú das con tu ano, por eso usas más papel, ¿no? Para que haya más capas entre tu dedo y tu ano, ¿no? No, amigo, no, porque tocarte el ano con algo ya es gay. Yo pensé que ibas a decir porque usabas bidet y el papel que usabas para secarte. Pero está bien, amigo. Si te gusta andar sucio, pues se va a... Claro que no. Pero, de hecho, ahorita que antes de entrar al show, fui al baño y cuando salí, antes de salir, me fijé si todavía había papel y todavía hay un paquete completo. Y tú, Jesús. Oye, ahora que lo reflexiono, todos los días estamos muy cerca de nuestro ano con nuestra mano. O sea, eso habla de la fragilidad humana que somos. Oye, y ahí viene el verano. Sí, manito en el culito. Esa canción sintetiza la vida, es cierto. Alguien tuitearon en poner podcast, por favor. Esa canción sintetiza la vida, ok. Manito en el culito. La verdad es que cuando dice llega el verano, manos en el ano, no está mintiendo. O sea, realmente yo voy a estar en el ano en el verano con manito en el culito. No, llevaste el comentario del mes del poner podcast. Así es, amigo, todos los días estamos muy cerca, es algo completamente normal. Y quien no... Habla de la fragilidad humana, sí, ¿no? Sí, de la fragilidad, de esta vida... Hasta de la rutina, aborda temas rutinarios, sí, ahí bastante complejos. Es profundo. Es algo que William Shakespeare no fue entendido en su época. Tomó bastante tiempo, pero probablemente hablemos en 100 años, o hable, yo no. William Shakespeare no se atrevió a hablar de las manos en el ano. No, ni él se atrevió porque dijo, no, eso está muy cabrón, mejor que lo hablen después. Dice Cianuro, antes de salir me volví a tocar el ano. Sí, es cierto. Por más papel que uses. Ahí es cuando entiendes el que debes dejar que repercute en tu mano, ¿no? El ano como algo de la vida diaria. Sí, claro. ¿Quién dice, ay, no, guácala? Está ignorando... No sé, ¿cuánto tiempo te la pasas en el baño? ¿Lo has pensado? O sea, si sumaras todo el tiempo que pasas en el baño, si hablamos de algunos meses, de tu vida. No, hombre, yo creo que pasas años de tu vida en el baño. Sí, fácil. Más yo ya llevo como un año o más. No, no recuerdo exactamente, pero es un tercio de tu vida el que pasas durmiendo, ¿no? A ver, si me he hecho las 5 vidas del Candy Crush en el baño. Si me he hecho Irishman en el baño. No, pues ya, te sales con la tapa, con la taza pegada, amigo. De esas de que te pasas el papel y ya no pasa nada. Ya se secó. Se marchitó eso. Te lo imaginas marchitado así. A ver, bueno, oigan, ¿cómo llegamos a ano y coronavirus? El punto es... El papel. No compren papel. O sea, sí compren, pero... Solo es necesario. Sí, no, ajá. La verdad es que un paquetito de 4 rollos, se me andan durando los 15 días, Y no es que más... Ay, qué belleza, qué joya. Uno de los mejores episodios del Puner. Anótenlo. Y es que, ¿sabes qué? Siento que gasto más papel en sonarme que en limpiarme. O sea, siento que el rollo se gasta más. Porque recordemos lo de los pelos. Solo oí pelos, ¿qué dijiste? No, ¿cómo era ese comentario de los pelos? No sé. ¿Cuál de todos, o sea? Ya no sabemos ni quién eres. Hacíamos un comentario de los pelos en el culo, algo así era. Ajá, pero... No lo que ver. Ah, que yo gasto más papel limpiándome que sonándome la nariz. Digo, puede ser. O sea, si hubiera una gráfica, yo creo que estaría como un 65-55. O sea, tampoco es tanto. No, perdón. 65-45. A ver, Jordi, tienes 6 puntos. No, estaría como un 50, no, 55-45, por ahí, más o menos. Ya, deja la piedra. 65-55, Tito. Ah, es que Charmino te está diciendo que está contando las otras, los otros usos. 55-45, más o menos. O sea, tampoco es como que... Es que no estoy hablando de los mocos con... Ah, que no sé qué. El punto es, importante papel, ¿eh? Es un tema. También se cancela el E3, ya se canceló. Sí, ya se canceló. Pero antes de entrar al E3 y a temas jugones, ¿se canceló la NBA? NBA, ¿también? Oiga, bueno, hablamos de los retrasos, perdón, de películas. Rápido, hablando de la NBA, el vato, uno de los vatos que estaba en una rueda de prensa cuando estaban cancelando la NBA, hizo como la burla y empezó como a tocar todo, el micrófono, la mesa y así cuando ya se iba. Y todos ja, ja, ja, ja, y resulta que dio positivo en coronavirus. Ah, sí, cierto. No mames. Sí. No sé quién era, pero jaja. Karma. Bueno, y hablando de deportes, algunos partidos de Champions están jugando a puerta cerrada. No sé si... Hoy hubo Europa League, ¿no? No sé si... Sí jugó el equipo español. ¿Sí jugaron? No sé, no creo, porque no viajaron. No viajaron, Tito. Es que dijeron que no querían arriesgar. Mira, aquí están los datos. El juego de Sevilla contra Roma fue pospuesto. Se jugó en Sevilla. Bueno, sí, en España, pues. El juego de Inter contra Getafe también fue pospuesto. Ah, ok. Y que son como los dos equipos italianos, ¿no? Los demás fueron jugados. De hecho, ay, qué putiza le metió el Manchester United al LASK. Ahorita sacamos la... No, porque se va a ir Átomo. Oye, dice Átomo que por jugarle al verga el basquetbolista. Yo creo que sí. Sí, no, nomás digo, de ratito fuera del podcast hablamos de... Pongo los resultados en foto. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más se canceló? E3, vamos con E3. Sí, se veía venir, era como crónica de una muerte anunciada. Y pues creo que va a ser el primer año sin E3 desde el 90 y tantos, ¿no? O sea, tiene un buen rato que no se suspendía. Yo todavía me acuerdo de los E3 de Gus Rodríguez y El Chavo en Nintendo Manía. Que salía Dencho, ¿se acuerdan? No me acuerdo de eso. Sí. Dencho sí, salía en Nintendo Manía. Pero bueno, el punto es... está cabrón, ¿no? Está cabrón, digo... Salieron opiniones a decir... Pues es que E3 ya no estaba tan chido, ya puro influencer... Desde que lo abrieron al público y pues... me. Ay, a mí no se me hace chafa por eso, a mí se me hace... A mí sí me gusta el E3. Y sí, a mí también, entiendo que Nintendo... Que es el aprecio que le tengo de muchos años. Muchos. Es que es como el mundial de los videojuegos, ¿sabes? O sea, hasta... Sí. Bueno, todavía cuando estaban Sony y Xbox estaba chido. ¿Todo viste Xbox? Ah, pero te refieres a que estaban como... Estaban juntos. Como la competencia, ajá, ¿no? Ajá, exacto. Era como... Me gustaba ver eso y ahorita solamente es como si... creo que solamente con Xbox perdía un poco el sentido, ¿no? Entonces, pobre Xbox, imagínate, pagaron la renta del BlackBerry... teatro, no me acuerdo cómo se llama. El teatro BlackBerry. Sí, ¿no? Ajá. Ajá. Que supongo que van a tener un reembolso, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe? Creo que depende de si tienen como seguro o sumas así. O sea, si pagan por cancelación, no sé. Yo creo que sí también. Ok, bueno, el punto es... yo creo que vamos a tener E3, pero en forma de streams, ¿no? Sí. O sea, básicamente va a ser directs, ¿no? Sí, va a ser E3 direct. Te digo, entiendo lo de Nintendo que se salió como de, ok, pues Nintendo está en su pedo, pero los días de E3 anuncia cosas, eso está chido. Está chido, pero no está tan chido. La neta sí se extraña a Nintendo porque... Ah, claro. Creo que lo chido de las presentaciones del E3 es que, o sea, no era nada más ir y presentar, era como hacer como, no un performance, pero sí como que se tomaba mucho en cuenta eso, sí, tú como pues, espectador. Claro, esperaba. O sea, por ejemplo, el último E3 al que fue Nintendo... lo recordaré siempre, que fue el 25, los 25 años de Zelda, y hubo una orquesta tocando en vivo las canciones de Zelda. Eso estuvo increíble. Sí, sí, la verdad es que, digo, han tomado como un poquito ese lugar los Game Awards. En hora de tres fue cuando Iwata dijo, oh, my business car, o fue en otro evento. Creo que sí fue E3, que dijo que en su... Oh, my business card, I'm a developer. Ajá. On my heart, I am a gamer. ¿Sí, no? ¿Sí dice eso? Uf. Que un pobre empieza así, si no me equivoco. Con ese audio. Cuando se muere. Así es. Cuando se muere él y John Sebastian. Uf, el mismo día, ¿verdad? Sí, no. Los grandes... Se van juntos. Es que se mueren de tres. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, entonces como que perdió un poquito el sentido. Digo, lo que estaba chido de Nintendo es que no iba al evento, pero tenía show floor. O sea, tú veías stands de Breath of the Wild. Oye, dice Atomo, el teatro es de ellos, ¿no? No sé. No es de BlackBerry. No sé. Sería bueno investigar. No, es EA Games, ¿no? El que compró el teatro como de al lado, ¿no? Ajá, sí, EA, recordemos que no está tal cual en E3, pero tiene su propio show cruzando la calle. Ajá. Exacto, que básicamente se paga con sobrecitos de FIFA, o sea, con eso pagan la renta del... Bueno, con eso pagaron el teatro. El mueble, ajá. De puro dinero de hacer. Sí. Sí. Ahorita hablamos de Sekiro y tengo ahí una reflexión sobre... De puro Nico Ibarra repetido en los sobrecitos. Oye, Nico Ibarra. Te iba a decir, es una pena. Yo creo que... Ah, dice Atomo que hasta se llama Microsoft Theater, antes era el Nokia Theater. Mira. Pues sí, tiene sentido. Gracias, Atomo, por sacarnos de nuestra ignorancia. Nokia Theater, ajá. Bueno, el punto es... es una pena. O sea, va a ser como diferente este año, ¿no? O sea, va a ser... No sé, a mí me gustaba... Ah, hoy es sábado de Microsoft y mañana el domingo de Sony, ¿sabes? Creo que de los mejores E3 recientes fue, creo que el anuncio de PlayStation 4 y Xbox... Ese me parece. Ese es de los buenos que recuerdo. El último de Nintendo, como dices. ¿Qué otro estuvo chido? También yo creo que Gran E3. Por ahí de. Creo que la mejor época de E3 es 2005, 2008. Por ahí. Pues sí. Sí, cuando estaba como en auge, ¿no? De hecho, yo creo que los 2000 fueron la mejor época. Sí, uff. También sabes cuál. El del 99. Que no era E3 precisamente, era como el Space World. No sé, Tito, no viví en esas épocas yo, la pasión. ¿Qué más? Bueno, en fin, qué triste, ojalá que... Oye, sí es cierto, el BlackBerry es de CDMX, ¿no? Sí, es de aquí a unos pasos, a unos cuantos kilómetros. Estaba confundiendo, pero bueno. Pues no sé, a ver qué platicamos este año de E3. Que se me hace bien raro, Asaf, que Sony lance The Last of Us 2 antes de E3. No va a ser hasta mayo. Porque es en junio, ¿verdad? No, pues es que acuérdate que lo querían lanzar en febrero. Que de hecho, si recuerdas el lanzamiento de The Last of Us 1, o el original, fue también antes de E3. Fue como febrero, marzo, si no me equivoco. No sé, pero ya estoy bien emocionado. Ya sé que no lo voy a jugar al momento, pero no importa. No importa, vale la pena esperar. Pero bueno. Oye, que también por ahí va por lo mismo la noticia de que probablemente el Xbox One X y el... Perdón, X Series y el PlayStation 5 no lleguen a tiempo por las líneas de producción retrasadas en China. Sí, habíamos platicado algo de que Switch también tiene ese problema, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Charmin? Muerte del capitalismo. Pues sí. Camarada Charmin. Camarada Charmin. Y aquí es donde despierta Lenin, ¿no? Como en los Sims. Pero bueno, pues ahí está, ahí lo tiene. Ojalá que... ¿Cómo se llamaban en Avengers los Wanda y Quicksilver? Petrinov o algo así, ¿no? No, pero eran, es que no eran mutantes, eran... Los alterados. Alterados, en español eran alterados. Y luego pone, ¿los qué, compa? ¿Mutantes? No, alterados. Los movimientos alterados. Muy bien. Tenemos trailers. Black Widow, que... ¿No había algo de retraso en esa película? ¿Sí iba a salir? Se supone que sí. ¿Qué opinas? Oye, a mí me causa un chorro de conflicto. ¿Qué tal? Que ya saben en que... Estados Unidos es como Happy Women's Day. ¿Qué? Feliz Día de la Mujer en Estados Unidos. Ajá, pero... Pues salió el promocional de Florence Pugh y Scarlett Johansson, que salen en Black Widow, y dan un mensaje así como muy empoderador y así me dice Happy Women's Day. Ya. Pues qué tal. Bueno, ya. ¿Vieron el trailer? De hecho, nah. ya saben que como parte de mi papel de los podcasts, lo veo durante. Estamos hablando de él. Sale un güey tipo Hunter de Destiny con un escudo. Muy extraño. Muy interesante, pero muy extraño. De hecho, se supone que toma los movimientos, ataques, estilos de diferentes personajes, ¿no? Trae garras como Black Panther, trae escudo como Capitán América, trae arco como Hawkeye. Era como el niño en la primaria que decía que su superpoder era tener todos los superpoderes. Ándale. Era como un one for all. Ah, ¿verdad? Ajá. Y creo que ya es todo lo que vi de copias. ¿Qué tal Yo sí espero Black Widow, me gusta Scarlett Johansson. Quiero ver, no sé por qué, si debe haber alguna conexión. O puede que sea como un... Es que mira, se viene... Es este año que se viene... ¿Doctor Strange? No, Doctor Strange creo que está al siguiente. ¿Hasta el siguiente? O sea, no sé. Por ahí como que Multiverse of Madness me hace como algo de conflicto, no sé, tal vez son chaquetas mentales piteras mías. Sale el vato de Stranger Things, ya lo habíamos dicho. Sí, David Harbour. Ajá, el que no le fue tan bien en... Ay, ¿cómo se llama? Hellboy, ¿no? Sí, y que la consideran una de las peores películas de 2019. Que tiene buen CGI, pero sí le fue mal. Que Robert Downey Jr. tiene créditos como Tony Stark aquí, ¿eh? Ah, ¿sí? Uh-huh. Fíjate, ahora eso refuerza más la teoría. Podría ser un multiverso. ¿Me estás diciendo que existe un multiverso? Podría ser, pero bueno. ¿Pero qué tan anterior es esa película a Endgame? Pues no lo sé. ¿Quién sabe? No hay pistas realmente, ¿no? No debe ser tan anterior porque te digo, el villano trae estilos de Black Panther, de Capitán América, de Hawkeye. Claro, o sea, básicamente, a menos que apliquen la de Yesterday de esta película que hubiera pasado si los Avengers no existieran y un güey se sabe todas sus canciones. ¿Cómo? Sí, o sea, ubicas esta peli Yesterday de un güey que, bueno, en un mundo donde no existen los Beatles y un güey se sabe sus canciones. No, ni idea. Yo sí la quiero ver, dicen que no está tan buena, pero que sí está chidita si te gustan los Beatles. No me encantan los Beatles, pero sí la vería. Así es. Tal vez podría ser un mundo donde no existen los Avengers, quién sabe. ¿Quién sabe? No creo, está todo ligado. Ahí está todo ligado. Sí, si Tony Stark ya tiene créditos, bueno, Robert Downey Jr., yo pienso que por ahí hay algo. Pero... Igual y después de Infinity War, ¿no? Chance y empieza a buscar gente por todos los desaparecidos y eso, ¿no? Porque en el tráiler se ve que va y busca a su hermana. Pero que no, ella sí es cierto, ella seguía en... Ella no fue desaparecida. ¿Quién sabe? quién sabe. Esta sale en, ¿qué? ¿Mayo, abril? Mayo se supone, ¿no? Es para 2020, dice. ¡Ah! ¡Uf! Primero de mayo. Sí, son fechas como muy Marvel, ¿no? Mayo y abril. Sí. Pero bueno, habrá que esperar. ¿Esa chica que sale comiendo con ellos es su hermana? Sí, Florence Pugh. Y... y ya. Dijimos primero de mayo, ¿no? ¿El día del trabajo sale esta película? Así es. El día del trabajo sale una película rusa. Camarada Marvel. Estás viendo el tráiler, ¿verdad, Tito? Ya lo terminé de ver. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me gusta. Sí va a haber algo aquí, ¿sabes? Aquella, no me engañen. Por lo menos una escena post créditos que diga, ah, oh, no estaba muerto o algo. Yo digo que va a ser después de Infinity, pero antes de Endgame. Después de Infinity, sí, probablemente. Ah, podría ser, podría funcionar. I don't know. Y ya sale la de. Sale Rachel Weisz. Que todos sabemos que atrapó a la momia, entonces están en buenas manos. Muy bien, muy bien. Este, pues bueno, pasamos a lo que sigue. Tenemos, mira, algo de Final Fantasy. Que se ve bien el remake. Tiene como dos, tiene los dos modos de combate. Tiene el clásico por turnos y tiene como este RPG de acción, como tipo Final Fantasy XV. No, me decías, Saf, salió el demo y lo quitaron. ¿Todavía sale? No sé si lo quitaron, no sé si sigue. No lo he jugado. No, ni yo. Yo sigo esperando el demo de Resident Evil 3. Ah, creo que solo está para PlayStation 4. Sí, va a ser como exclusiva temporal. Ya. Vaya. Pero no me... creo que lo van a manejar episódico. Creo que te van a dar como Resident Evil Revelation 2. Te van a dar como capítulos. Y Que este juego fue anunciado hace un buen rato, ¿no? Según yo fue como... hace 3 años, creo. Como 4 E3 ya llevan Sense, ¿no? Ajá, o sea, también me acuerdo que Spider-Man salió hace mucho. Spider-Man creo que salió en 2015. Sí. No, Spider-Man salió... ¿cuál Spider-Man? ¿Cuál Spider-Man? El Marvel Spider-Man. El último, el nuevo. Ajá. ¿Ese recuerdas fue anunciado como 2015, según yo? Ah, sí, fue anunciado. Sí, porque salió en 2018. Ajá, exactamente. O sea, fue ese 3 fue donde vendieron humo, según esto. Porque todo lo que hicieron no iba a salir ese año. Oh. Así que fue como un video, un tráiler gigante de muchos trailers, ¿no? Sí, sí. Oye, Tito, ya vi, a partir de 2021 la franquicia dejará de ser exclusiva para PlayStation y llegará a Xbox. Así es. Sí. Chale. Ya no hay exclusivas, ya no existen. No. Sí, hay exclusivas. Sí, pero... pero no son... les... son como a medias, ¿no? Por ejemplo, Street Fighter V es exclusivo de PlayStation, pero pues también está en PC, o sea... Uh-huh. No, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Sunset Overdrive fue exclusivo de Xbox, pero ahorita también ya está en PC, pero tardó 5 años en llegar. ¿Sabes también que es exclusivo? Bloodborne sí solo salió en Play 4. Así es. O sea, sí hay una que otra, pero la verdad es que son contados. Nintendo es lo que tiene verdaderas exclusivas. Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, también, por ejemplo, God of War solo salió para PlayStation. ¿Pero ese juego qué? Oye, también los Last of Us son exclusivos de PlayStation. Y los Uncharted, los Unencarted. Unencarted, también. No, exclusivas hay, o sea, si le buscas, si le rascas, siguen existiendo. Claro. Pero, contadas, ahora, no sé, hay quienes consideran a Final Fantasy VII como el mejor de Final Fantasy de la saga. Cuestión de gustos, el 4 también me parece muy bueno. Pero es muy querido por los fans. ¿Creen ustedes que haya un digo, si saben el spoiler de Final Fantasy VII, ¿no? Claro. ¿Ustedes creen que haya un como side path, o sea, donde cierto personaje no muera? Nah, yo creo que lo debes de mantener por respeto a la obra. Entonces, pues ya saben, si eso pasa, ya saben a qué personaje no levelear. No, pero tiene que cumplir su misión, amigo, no la vas a tener estorbando. Puede ser, ahora, bueno, dejemos Final Fantasy, platíquenos de Sekiro. Ay, pues sigo jugando Sekiro, amigos, y me gusta muchísimo, gran juego, de verdad, no sé cuánto llevo, siento que llevo apenas como el 20%, bueno, a lo mejor como un 30% ya, porque sí le he avanzado bastante. Ahorita estoy en la etapa en la que ya me siento a gusto con el control, y aunque aún batallo mucho como para los enemigos, porque cada uno tiene como sus propias mecánicas, ritmos y ataques, pues ya me siento un poco más seguro. La dificultad pues es bastante elevada, sigo sufriéndola, pero me tiene ahí, me tiene muy muy metido. La analogía que quería hacer era, en mi Twitter estoy posteando videos y cosas así de cómo lo estoy pasando, y me enfrenté a un jefe que tuve que aprenderme. De hecho, con todos los jefes, jefes, porque hay mini boss y boss, con los bosses, siempre me tengo que aprender sus ataques, aprenderme como el ritmo, porque los tienes que bloquear. O sea, realmente para que sea efectivo, tienes que bloquearlos para que les baje a ellos la postura y tú puedas ejecutarlos. Entonces, tengo que aprenderme todo eso, y cuando ya me lo aprendo, relajarme y como concentrarme en el juego, ¿sabes? Como, ok, ya sabes qué tienes que hacer, sabes que cuando haces este movimiento tienes que hacer esto. O sea, aprenderte como toda la secuencia y todo eso para poder ser efectivo. Y la satisfacción al final que sientes cuando lo logras es increíble. O sea, y siento que lo he estado abordando muy bien, porque he visto videos de Rage, de gente que pues los matan y se vuelve loca y avientan las sillas y los controles, y la neta son unos exagerados. La verdad es que si entras al juego y sabes que lo importante es que seas paciente, de verdad paciente, sabes que si te esfuerzas lo suficiente, que si te aprendes las cosas bien, vas a lograrlo, y lo logras, y esa es una satisfacción que me está llenando muchísimo. Caso contrario con FIFA, que no importa que juegues muy bien, si el juego dice, no, pues en este partido no te va a entrar ni un pinche gol, aunque juegues bien, no te va a entrar ni un pinche gol, y te voy a hacer trampa, porque necesito que gastes dinero en mí. Ese sí es como para hacer muchos corajes y romper controles, pero no, totalmente diferente Sekiro. O sea, te puedes no molestar, pero sabes que no te molestas con el juego, sabes que te molestas contigo mismo, porque a lo mejor diste un golpe de más que no debiste de haber dado, y que puedes mejorar y puedes hacer las cosas mejor. Me encanta cómo el juego te enseña cómo debes de jugarlo, y entonces en vez de como darle la vuelta a los bosses y pasártela corriendo y esquivando, el juego te obliga a que estés cerca de ellos y que aprendas a bloquear como se debe. Entonces, me está gustando mucho, ha sido todo un viaje y todo un aprendizaje, y sobre todo para reforzar la paciencia y ser más zen. Pero sí, la verdad es que sí, es un juegazo Sekiro. Está muy, muy chido. Sí, hay que ser paciente y no desanimarse. Creo que es lo principal. Si no te desanimes, si lo quieren jugar, no se desanimen, solo sean pacientes, constantes y a seguirle. Oye, ya vi que quotearon mi frase. Claro, una de las mejores frases que ha habido este podcast en su existencia, Tito. Oye, pero es verdad, no solo yo, cada uno de ustedes. ¿Pero quién la dijo? Ah, yo la dije, claro, o sea, yo los represento, amigo, yo sé. Claro. Pero sí, la neta, sí, Sekiro me está encantando. Oye, aparte de Sekiro, ¿has jugado otro juego de From Software o es tu primer acercamiento? No, es mi primero y al parecer eso es como una especie de ventaja, porque los que vienen de Bloodborne y de Souls, como sí, que batallan mucho porque en esos juegos es más de dodge, de esquivar y eso. Y aquí es cubrir, bloquear. Aparte, está bien chido porque he visto muchos videos y también hay partes en las que me atoro que sí veo videos para saber qué hacer, porque sí está, de repente sí es un poco difícil y te pierdes y de repente ya no sabes qué tienes que hacer o a quién hablarle y así, y la neta sí he como acudido a eso uno de los videos decía que Sekiro es como un juego de ritmo, como de esos de Dance Dance Revolution o Patapón o sí, por el juegos, timing, ¿no? Juegos rítmicos. Entonces te tienes que aprender el ritmo o la música de los oponentes y tocarla para ser mejor y más efectivo. O sea, tienen sus patrones de ataques y son 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces tú ya sabes que tienes con ese ritmo que apretar el botón de L1 o LB en el Xbox en ese ritmo. Y cambia, o sea, tiene ritmos diferentes. Entonces tú lo aprietas en ese ritmo y es mucho más probable que tengas bloqueos exitosos. Y la postura es algo súper importante. Son una barrita que la tuya está abajo y la de tu oponente está arriba. Entonces, si tienes bloqueos exitosos, la postura se le va a acabar al enemigo y lo vas a poder matar más fácil. Okay. Oye, hablando de la saga Souls, o sea, de estos juegos Bloodborne, Demon Souls, Dark Souls y Sekiro, creo que lo habías dicho la vez pasada, pero es como más accesible, ¿no? Más amigable, que por ejemplo, de toda esa saga de From Software, creo que Demon Souls, el primero, es el más difícil. Sí, y es más por la... No como por la dificultad de los enemigos, sino por la facilidad de sus interfaces. Porque los juegos de Souls y Bloodborne eran como un poquito menos gráficos y más como numéricos. Y eso también lo vi como en un video de que te explicaba de cómo eran los juegos de Souls y Bloodborne. Y cómo al aliarse From Software con Activision, Activision le ayuda a simplificar sus menús, que son menús más como para el público occidental. Entonces, que eso le ayuda mucho para que los menús sean mucho más accesibles para la gente. Okay. Sí, justo lo que quería mencionar, lo de Activision. Se nota la mano de Activision en este juego, como que hace un juego más occidental. Pero sí, la verdad es que sí tiene así punto por punto el ADN de Souls. Y está muy, muy, muy, muy, muy chido. Yo creo que es una experiencia que todo mundo debería de probar para probarse a sí mismo. Porque el juego te obliga a get good. Get good, ajá. Get muy good. Muy bien, ¿qué les iba a decir? Yo estoy jugando... Yo volví a Fire Emblem, no lo he acabado. Larguísimo ya, llevo 36 horas. Y... Ay, no manches, yo pensé que llevas como 80, Tito. No, bueno, o sea, me refiero a que... es que digamos que muchas horas del juego son conversaciones. Ah, claro. Entonces a veces... O sea, a lo mejor de juego llevaré 20 y los demás se han ido en conversaciones. Muy bueno. Me disfruto mucho este combate táctico por turnos. Es una vez que le agarras el modo, es como ¿se acuerdan que había un juego de Yu-Gi-Oh que era con dados? Y que movías tus monitos por con dados. Bueno, Dungeons Dice Monsters, creo que se llamaba. El punto es que Fire Emblem es eso, como un tablero con táctica, o sea, tus arqueros atacan a distancia, los guerreros tienen que estar cerca, hay magias, hay hay varias clases y me gusta la dinámica que tiene de escuela tipo My Hero Academia. Tú eres Billet, el personaje controversial de Smash. Me gusta Billet, me gusta. Recordemos que como el juego, como Awakening, puede ser hombre o mujer. Yo creo que le voy a dar la segunda vuelta ya como mujer. Ahorita estoy como hombre. Y no sé, tal vez escoja otra casa. Hay tres casas, yo escogí los Black Eagles. Y está bueno, la verdad es que ahorita que lo volví a instalar, agregaron una dificultad más. O sea, creo que es como fácil, normal, difícil, muy difícil y super y lunático. Creo que se llama la última dificultad. Entonces, tiene buen reto, mucho replay value. Eso se agradece. Y puse las voces en japonés, con subtítulos en español. Entonces, ando en eso. ¿Qué más? Estaba jugando otra cosa. Bueno, un dato que nadie le importa. Ya por fin saqué el carrito dorado con Mario dorado y las llantas doradas en Mario Kart. Ah, perro. Tienes que pasar todos los fantasmas de los Time Trial. Eso es para obtener, creo que, las llantas. Para sacar. El que más batallé fue pasar todas las pistas en 200. Y creo que lo más fácil fue el carrito, que era pasar todas en espejo con una estrella. Eso no lo estuvo tan difícil. En espejo, perdón. Y pues ya estoy terminando mis juegos que no había acabado. Ya por fin tengo mi control. Ya estoy esperando. Yo creo que me voy a traer algún juego de San Luis. Aprovechando que tengo control. Y pues bueno. No sé, Charmin, ¿tú estás jugando algo? Sí, sí lo voy a comprar. Pero no lo pidas de China ahorita. Sí, no. No, y es que no fue como de chingue su madre, lo pido, no hay pedo. Fue más bien como yo lo pedí un 21 de enero y el coronavirus pasó como una semana después. Fue como de ok. Bueno. Y ahorita puro Candy Crush en el baño del trabajo. ¿Sí? Oye, ¿dices que compartes baño? Ah, sí, ya me toca. ¿Y son baños de varios o es uno? O sea, de varios. Okay. Son como los baños de la planta. Ah, ok. O sea, entonces son baños grandes. Sí. Muy bien, muy bien. Puro Candy Crush. Ya que me dieron la lab, pues le instalé Minecraft, pero he entrado solo como dos veces. Okay, Minecraft. Muy bien. Muy bien, amigos. ¿Qué más? Sí, sí le quiero entrar a God of War. Oye, pero ¿qué tal que acabas, Mr. Robot, antes? Pues, la que pase primero, date por bien servido, ¿eh? Oye, ¿y qué tal que te acabas Red Dead Redemption 2? Me lo voy a traer ya. Oye, ¿y qué tal que te acabas algo, por favor? De hecho, solo voy por ropa. Digo, por ropa. No voy a traer ropa, más bien voy. El espacio que voy a traer para ropa va a traer juegos. Va. Muy bien, amigos. Pues, gran episodio. Estamos por cumplir esas 2 horas. Se extendió bastante. Yo pensaba que el 3 ninjas no daba para tanto y no había tantas notas, pero ya cumplimos las 2 horas. Estuvo bueno. Pues no me queda más que agradecerles, Charmin. Muchas gracias. No me queda más. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Abrazo caluroso para todos ustedes y el público aquí presente y presente en el futuro. y decirle a los chinos fetichistas que por favor se cuiden. Ah, sí, claro. No salgan si no tienen que salir, lámense las manos. Así es, vamos a cerrar con una gran canción, ya saben ustedes cuál. No tengo que decirlo, pero ustedes sabrán cuál. No sé cuál, pero sí, dale. Claro que sabes cuál, no, solo estoy buscando el remix. Pues bueno, esto fue el Borne Podcast 228, tres ninjas muy picudos. A Saf también muchas gracias, a Atomo, a Edith y al público del presente, futuro, pasado. Nos vemos a la próxima. Bye. Adiós. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Face what again? I double dare you, motherfuckers! Manos en el ano 2019. 3, 2, 1. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Dónde? Manos en el ano. Sensacional, espectacular. Level, sube, sube, sube, sube, sube. Ven en mano, ya, ya, hermano. Ven en mano, ya, ya, hermano. Ven en mano, ya, ya, hermano. ¿Dónde? Manos en el ano. Ven en mano, ya, ya, hermano. Ven en mano, ya, ya, hermano. Ven en mano, ya, ya, hermano. Jaja. Llega el verano, yo me paso la mano. El verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Dónde? Manos en el ano. Ya, ya, hermano. Manos en el ano. Ya, ya, hermano. Manos en el ano. Monday.com